¿Sabías qué? El formato de disco de audio fue inventado por Emil Berliner en 1890. Fue un inventor germano-estadounidense de origen judío, que entre cuyos logros podemos contar la invención del transmisor telefónico, del gramófono, de los discos de vinilo y fue precursor del micrófono. Muchos confunden los discos de acetato con los discos de vinilo, porque son muy similares desde un aspecto físico, con el mismo tamaño, color e incluso textura. Sin embargo, no son del todo similar en cuanto a su composición y uso. El disco de acetato es el disco que se realiza para poder imprimir en él la música de forma analógica proveniente de una cinta máster o algún otro soporte o formato. La impresión es realizada mediante un torno de grabación que se encarga de cortar los surcos en el disco y asegura que todas las frecuencias puedan ser grabadas. Luego de conseguir este acetato maestro con la música ya impresa, se prepara para hacer los moldes de metal que servirán de negativos. Cada molde, conocido como matriz, se puede utilizar para fabricar miles de copias de vinilo que serán posteriormente puestas a la venta para el deleite del público. El disco de vinilo está hecho con un material resistente para su uso comercial. Nos permite reproducirlo muchas veces, manteniendo una calidad de audio aceptable. Dependiendo del uso que le demos, podríamos tener música para rato. Cosa que no podríamos realizar con un disco de acetato, puesto que se dañaría rápidamente con la aguja del tocadiscos convencional, dadas sus características y su finalidad. Cabe mencionar que el material con el que han sido manufacturados estos discos ha ido modificándose con el tiempo, desde su aparición en 1890 hasta su consolidación con el disco de vinil en 1950. Se ha rumorado que este año 2019 saldrán a la venta los primeros discos de vinil HD o de alta definición, con una calidad superior en audio y durabilidad. Así que esperen más información sobre este nuevo material. Compartió para CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, su amiga y compañera Esmeralda. En la Casa del Rock no sabemos, pero le buscamos.